Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Hola a todos y a todas. Es una inflexión imperativa. No es yo te sugiero, pienso que... Pone orden, hace esto. Cristina con su... Cristina es mala, ¿eh? Cristina es mala. Dicen que yo soy mala, pues no permito que nadie corte mis alas. Pone orden, hace esto. Cristina con su... Cristina es mala, ¿eh? Cristina es mala. Cristina es mala, ¿eh? Cristina es mala. A los que hoy hablan de la República. Sostener a Macri es sostener la República. ¿Dónde estaban cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio? Te lo debo porque no estoy en el tema. ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa? Cambiamos futuro por pasado. Esto que hoy estamos sabiendo y que ¿dónde estaban? Y hoy me vienen a hablar de la República y aquella que era. ¿De qué República nos hablan? Sostener a Macri es sostener la República. Y nos vienen a dar lecciones de República. ¿Qué República era aquella? República de Morondanga era. Eso era República de Morondanga. Cristina es mala, ¿eh? Cristina es mala. Cristina es mala, ¿eh? Cristina es mala. Si alguien no se hizo peronista en esos 12 años y medio de gobierno, podrá decir que es kirchnerista, a lo mejor. Néstor siempre decía que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. No, le decía yo. No, Néstor, no es eso. Te digas peronista o te digas kirchnerista, ¿sabés? Porque sos. Podés dar razones de por qué sos. Yo me pregunto, los que son macristas... Cristina es mala. Los que son de Cambiemos, ¿por qué son? ¿Hay razones? Cristina es mala. ¿Pueden invocar derechos, garantías, ideas, símbolos, cosas? Cristina es mala. No, ¿saben qué es? Cristina es mala, ¿eh? Muchas veces, en su gran mayoría, es el odio hacia el otro. Cristina es mala. Seguro y te, morondanga va, prometiéndonos lo que nunca hará. Le gusta hablar, pero nada más, pues su vocación es demanda más. Nadie cree en él, nadie cree ya. Cristina es mala. Cuando puede hacer discursos, los inventan por venir. Que parece tan perfecto, que dan ganas de reír. Las angustias no son nuestras, nunca nadie tuvo mal. Con qué mágicas palabras nos cambió la realidad. Nos cambió la realidad. Hangaroo. Soluciones que remedien la difícil situación por la que atravesamos. Pero este es un partido que no se pudo jugar. De entrada no hubo ni primer tiempo ni segundo. Hubo que salir a atajar penales con la pandemia, nada más. No sé por qué se molesta usted si no hace él lo que debe hacer. Ni sé por qué me molesto yo si no cumple aún lo que prometió. Nadie cree en él, nadie cree ya, nadie más. ¿Quién se puede hacer problemas si la cosa sigue así? Morondanga ya lo dijo, no hay razón para asumir que ninguno se preocupe. Morondanga luchará por nosotros ciudadanos. Morondanga desviar, Morondanga desviar. Y nos vienen a dar lecciones de República. ¿Qué República era aquella? República de Morondanga era. Eso era República de Morondanga. Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Ah, buah. Y las sé porque yo también lo siento. Ah, buah. Buah. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Ah, buah. ¿Por qué cuando parecía que veníamos bien? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Lo dice con respeto, señor. Sentimos que volvemos para atrás. Lo mejor de su bla, bla, bla, él lo pronunció con solemnidad. No increpe más, tan de frente usted. Escuche bien, morondanga es fe. Nadie cree en él, nadie cree ya. Nadie más. Cristina es mala, ¿eh? Cristina es mala. Cristina es mala, ¿eh? Cristina es mala. Por eso, Alberto, tranquilo. Poné orden en lo que tengas que poner orden. No te pongas nervioso. No te enojes. Y metele para adelante. Cristina es mala. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted.